Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día, bienvenida. ¿Qué tal? Buen día, Jorge. Los buenos días para ti, para Quito Rivas, para Ricardo Almada y para esta hermosísima audiencia que nos acompaña cada día. Mañana diferente a la que hemos venido pintando. Algunas nubes, no las queremos ver tanto, pero sí vemos mucho cielo celeste y eso ya nos pone felices. También algo ventosa la mañana, por lo menos en la esquina donde estoy en este momento. Camalotes y Perimetral, y del otro lado la calle se llama Los Caracoles, a ver si estoy bien con las vecinas acá. O sea que un lugar diferente de los que usualmente hacemos móviles. Estamos con Alejandra Feurestein y Luciana Cabrera. Perdón, Alejandra, si dije mal el apellido, me lo anotaste, pero viste, a veces leerlo no es tan... ¿Lo dije bien? Lo dijiste más o menos bien. ¿Eh? A ver. Feuerstein. Nada que ver. Lo dije tal cual. No tiene importancia, es normal que la gente diga mal mi apellido. No, pero no es justo. Bueno, estoy aquí, Jorge, porque justamente los vecinos han presentado inquietudes al programa y acá estamos para saber de qué se trata. Hemos ido hablando fuera de micrófono, pero me gustaría que, no sé quién quiere empezar, si Luciana o Alejandra nos cuenten los detalles. Empezamos por Alejandra. Bueno, buenos días a todos. Buen día. Estamos acá, como decía Karina, en Camalotes y Perimetral, que es la esquina donde arranca el predio del Arboreto Lucich. Estamos en la Ruta Nueva, en un tramo que se finalizó hace escasos días, digamos, o un mes, digamos, que se dio la inauguración, después de 8 años de haber estado stand-by. Digamos, fue una circulación sumamente peligrosa, sin carteles, sin veredas, sin luces. 8 años estuvimos así los vecinos, pero siempre atentos al tema para que realmente se hiciera algo acorde a lo que merece este vecindario y todas las que vivimos acá y elegimos este lugar para vivir, y que lamentablemente tenemos que transitar a diario por un tramo que ha quedado altamente peligroso y que todavía estamos esperando que se tomen medidas para que la gente reduzca la velocidad, porque bueno, se ha dado por finalizado, pero no hay cartelería y no hay ningún otro tipo de medida para que la gente se dé cuenta que tiene que reducir la velocidad, y realmente pasa muy rápido por este cruce, y es muy peligroso para todos los que estamos acá. Y además, bueno, tenemos un tramo, que es el tramo que comprende entre el Camalotes y la Rotonda, que se sabía de antemano que era un tramo de espacio reducido, que no iba a dar el ancho para continuar con la doble vía, pero bueno, el espacio que hubo, se priorizó el vehículo y se dejó afuera todo otro tipo de circulación que no sea el vehículo, lo que nos parece que está muy mal, porque el peatón y el ciclista tienen que estar contemplados también dentro del tránsito. No sé si alcanzaste a escuchar, Jorge, la velocidad que toman los vehículos. Nos alejamos un poquito porque sería imposible hacerlo justamente desde la perimetral mismo. Pero Alejandra, fuera de micrófono también hablábamos. El único cartel que señala la baja de velocidad está casi, donde está el cruce. Exactamente. Si venimos circulando desde Maldonado hacia Punta Ballena, el cartel de 45 está ubicado pasando el cruce. O sea que es como que la gente tuviera que reducir la velocidad una vez que pasó, que no lo hace, evidentemente, porque ni tiempo te da además para reducir la velocidad. Pero realmente tenemos en toda esa cuadra un camping, una escuela, del lado de enfrente un almacén y una parada de ómnibus. Consideramos que la reducción de velocidad tiene que ser definitivamente ya desde antes. Luciana, ¿cuántos vecinos viven en la zona? O por lo menos familias que ustedes tengan, no sé, algún tipo de que hayan podido contabilizar. Bien, mínimo 28 familias. Este es un barrio donde se entra por esta calle y se sale por aquí mismo porque no hay otra entrada para el barrio. Calle Camalotes. Calle Camalotes, sí. Lo que dice Alejandra, comparto totalmente, lo que queremos es básicamente limitadores de velocidad, algo físico que haga que la gente pare la velocidad. Porque ese cartel de 45 kilómetros por hora no lo respeta nadie. No le respeta a nadie. Si quieres, ves ahí, el cantero ya está chocado. O sea, tomar Camino Lucich para Maldonado es una odisea. No se ve, estamos en bajada justo ahí. O sea, las condiciones son lamentables. No queremos lamentar después una tragedia, pero la idea es que se tomen las medidas. La escuela empieza el 7 de marzo. Nos han prometido 80 veces alguna medida física, es lo que más insistimos. Y bueno, y lo que está mal diseñado ya desde el principio es toda la parte, hay una bicisenda, pero en un momento se corta y tienen que tomar la ruta de nuevo, o sea, eso lamentablemente quedó muy mal y es súper peligroso. Los estudiantes de licenciatura del paisaje hicieron un concurso para diseñar una idea pensada con el entorno, con la zona. Ganó un proyecto precioso que estaba súper pensado, pero bueno, nadie le hizo caso. Entonces es importante eso, que se buscaron ideas, pero la prioridad la tiene el vehículo. Decías, hemos presentado estas inquietudes que hoy están planteando aquí al aire. ¿Ante quién han presentado estas inquietudes y qué tipo de respuestas han tenido? Bueno, te cuento que cuando recién empezó a hablarse de la perimetral y empezó la construcción de la totalidad de la perimetral y nosotros sabíamos que nos iba a tocar a nosotros, ya desde ahí empezamos a tomar acciones para saber qué se iba a hacer en este tramo. Eso fue en conjunto con la Unión Vecinal de Punta Ballena, lo que devino en una serie de talleres en donde, como dice Luciana, vecinos, la academia, los técnicos, nos reunimos muchas veces, muchas horas, para lograr hacer un proyecto amigable con esta zona y con lo que esto merece, pues estamos pasando por la séptima reserva más importante de Sudamérica, por la cual no debería estar pasando una ruta por todo lo que ella implica y el impacto que tiene. Pero en fin, ahora ya está hecho y el tema es resolverlo y buscar soluciones. Como no se pudo terminar en ese momento porque las problemáticas que existían en el momento eran las mismas que existen ahora, se dejó este tramo 8 años sin hacer absolutamente nada y un buen día se logró retomar. Cuando empezaron los movimientos, fueron cartas al intendente, varias, y además se llamó al señor Pígola para que viniera a hacer un recorrido con alguno de los vecinos, para que viera él de primera mano la problemática que se suscitaba acá, cosa que nunca acudió. En fin, hemos tratado de ir directamente a la gente que tiene en sus manos, digamos, las decisiones acerca de esto, lo mismo que a Kiakio también. En fin, se ha intentado por muchos medios llegar a las autoridades competentes. Pero bueno, lamentablemente las respuestas han sido muy vagas y de hecho han hecho como han querido y mal hecho, sin atender. Bien, Jorge, Alejandra y Luciana te escuchan atentamente. Sí, buen día para las dos. Buen día, Jorge. Esta es una historia que, como bien decías, tiene muchos años, ¿no? Sí, la perimetral sí. Se empezó a construir allá por el 2007, más o menos, 2008. O sea que ya la situación está cumpliendo 12 años y el tema no había tenido solución hasta ahora. Cuando ustedes se reunieron con los vecinos, que me consta de esas reuniones porque me enteraba que las estaban realizando, ¿en algún momento con alguna autoridad, pero más allá de lo de Pígola, con el intendente de Los Santos en su momento o con el intendente Antía, ustedes pidieron tener una conversación mano a mano, visitarlo y explicarle las no solamente las dificultades que se planteaban, sino las eventuales soluciones que también ustedes como vecinos, que son quienes viven en el lugar cada día, podían trasladarle a la intendencia de Maldonado? Sí, sobre todo con de Los Santos, que uh-huh. fue cuando empezó esto, y queríamos que las cosas, bueno, se hicieran de entrada como se deberían hacer, y bueno, creyendo además que somos quienes conocemos la zona y sabemos cuáles son las problemáticas bien. Que están acá. ¿Y cuál fue el inconveniente que llevó a que tantos años esto estuviese postergado? No, eso no lo sé. ¿Qué pasó con Los Santos? No lo sé. Pero después siguió la siguiente intendencia. Digamos que esto no es cuestión de politización de ninguna índole. No, está claro. No importa. Yo estoy nombrando los intendentes que la gente puso en la intendencia, ¿no? Exacto. Quienes bueno. ocuparon el cargo simplemente no interesa al partido político. Arrancó con De Los Santos y después continuó con Antía y bueno, y siguió con Antía y en lo personal al intendente yo le he mandado cartas cuando su secretaria era Mónica Contrera, que, o sea, según ella las cartas estaban impresas y puestas arriba de su escritorio. Y bueno, yo tengo toda esa documentación y aparte tengo en mi poder todo el historial de las acciones que se han tomado desde que empezamos con este tema. O sea, esto es de larga data y la verdad que es muy cansador que tener que poner tanta energía en algo que debería ser una prioridad para cualquier gobernante, que es cuidar la seguridad de la gente. Acá estamos hablando de seguridad vial y no tenemos las condiciones de seguridad para circular. Así, ese es el tema finalmente. Bien, y en esta realidad, que en definitiva es una nueva realidad porque ahora hubo intervención y hubo modificaciones en ese lugar. ¿Qué medidas han pensado adoptar aquí en MAS en lo que tiene que ver con algún intento de modificar esta situación actual? Sí, básicamente la realidad que tenemos que afrontar ahora es colocar limitadores de velocidad físicos. Y bueno, si de alguna medida tuvieran en cuenta una senda peatonal hasta abajo, hasta la rotonda que pasa por abajo del puente, sería genial, pero no creemos que vaya a suceder. Uh-huh. Entonces lo que necesitamos como mínimo, un radar, un limitador de velocidad, aunque sea en la cuadra que va desde el camping Punta Ballena hasta Camino de los Camalotes. Vienen niños a entrenar a la cancha del Club Punta Ballena, en bicicleta, algunos caminando. Los niños que van a la escuela se toman el ómnibus en la calle de enfrente, donde era el viejo almacén. O sea, hay mucho tránsito. Y realmente ir al almacén caminando es una odisea. Vas con el corazón en la boca todo el tiempo, porque nadie respeta los límites de velocidad. Entonces, hay una cosa... sí. No. Bien, no termina también. Hay una cosa que quería dejar en claro, porque hemos hablado y nos dicen que, bueno, que es una situación similar al hipódromo. Es una situación totalmente distinta, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque, en principio, esto no sería una ruta nacional. Ah, no sería una ruta. Esto era un camino. Es un camino que estaba pensado para poder disfrutar la naturaleza, para poder admirar el bosque. Entonces, urbanísticamente, los técnicos dijeron que era inviable colocar una vía rápida por aquí. Se hizo todo lo contrario, se hizo caso omiso a eso y se siguió para adelante. Ahora nos tenemos que enfrentar con esta situación que ya está hecha. Bien. ¿En algún momento en todo este tiempo hicieron alguna gestión ante las bancadas de la Junta Departamental, por ejemplo? Sí, hemos estado hablando con varios ediles. Hay uh-huh. ediles que se han interesado por el tema y, bueno, les hemos planteado la situación. De hecho, tenemos una edila que es vecina, que vive aquí enfrente al camping Punta Ballena, otra edila que es del Frente Amplio, que también se interesó por la situación, porque de hecho pasa por acá todos los días. Entonces, es pararse 10 minutos en la esquina y ver qué pasa con el tránsito, y realmente es de terror. Bien, les agradezco esta charla y queremos seguir de cerca a ver qué gestiones pueden estar realizando y qué éxito pueden estar obteniendo para solucionar este tema. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, buenos días. Buenas jornadas. Buenos días, Ricardo. Buenas jornadas. Me despido. Hasta luego. Chau, chau. Gracias. Bien, Jorge, cerramos. Vamos a hacer lo que decía la vecina. Nos vamos a quedar un ratito acá haciendo alguna imagen en vivo a través de nuestras redes para compartir contigo y con toda la audiencia. Dale, gracias. Chau. Chau, chau. Chau, chau.